sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. ¡Ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 860ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, gusanos ahogados en el alcohol! Ya me asustó, qué imagen patética. ¿Qué se preparan para el fin de semana? ¿Qué diablos, Reaccionen. Sí, esta gente está muy mal, ¿eh? Ah, están durmiendo. Sí, están muy bien, ¿eh? No, descansen. Nadie lo sabe. No, bueno, trataremos de hacer el programa lo más bajo posible. Para esa es la peor resaca que he visto. Sí. Y todavía no he empezado el fin de semana. Claro, pero están haciendo carrera, ¿eh? Sí. Ya próximamente el doctorado, entregaremos diplomas y esas mamadas. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande capitán! Que ante enterarse a la noticia de que pronto llegaría una botella de tequila aquí a la nave, ya que se emociona, abraza a la gente, no se hace el efecto pedote inverso, una cosa, pero nosotros también estamos muy felices. Damas y caballeros, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación, haciendo equilibrio sobre sus tacones de 15 pulgadas listas para saltar. Señoras y señores, con ustedes, la Muda. Ella sabe hacer equilibrio. Bella, sensual y equilibrada. Sí. Ella sabe hacer equilibrio. En su carácter a veces... Es casi perfecta. Casi. La perfección no existe. La perfección no existe, y menos encarnada en un cuerpo que invita al pecado. Claro. Quien sí está cerca de la perfección, pero igual lo madriamos como para que no se crea tampoco. Sí. Es un monumento. Tenemos miedo que se convierta en oro y ya no se pueda movilizar. Por eso está con nosotros el técnico a cargo de este viaje, representando a todos los técnicos del universo, el Soul Miko. Técnico. And the Color Pencil Joe. Presentando una vez más. Sí, haz algo con tu cola. Haz algo. No, pero yo sé que tu cola es para el equilibrio, que te sirve para jalar un cable mientras estás con otras cosas, las manos ocupadas, es como un tercer brazo, todo eso ya lo sabemos, Nico. Pero deberías hacer algo como para que te podamos llevar a la televisión. Este programa fracasa en la televisión porque tú no haces nada con tu... está bien. Ya, bueno, verificaremos contratos. Damas y caballeros, estamos listos y preparados. Ya saben cómo es esto. Bramidos nocturnos, resacas diarias. Somos reyes sin tierras, jueces sin juicios, estudiantes sin memoria, hermanos solitarios, náufragos que no alcanzan la isla, demonios buenos y ángeles fallidos, mucho más complejos que lo simple y mucho más simples que lo complejo. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Ha llegado una rola aquí a la nave y nosotros vamos a hacer causa común con ella y nos vamos a subir a este pedido en requerimiento internacional para todas las fuentes del trabajo del mundo. Karina de Bogotá, Colombia, dice, estoy mamada, pero no estoy mamada en el término argentino, estoy pedota, ni estoy mamada en el término mexicano, estoy haciendo mamadas, ni estoy mamando en el término de alto rango. No sé qué está haciendo, pero está enojada, porque dice, estoy mamada de tener que levantarme temprano todos los días de mi vida. Aquí en Colombia, el horario horario laboral debería correrse al menos una hora. Es muy temprano. Sí, Karina. Es más, vamos a ir por más. Vamos a pedir que se corra 3 horas. Sí, que se corra 3 horas. O es más, que el horario laboral sea de una hora nada más por día. Claro, que se corra. Y con eso y que se corra, que se vaya corriendo, ¿eh? Que nos sigan pagando lo mismo. Eso sí, Karina, porque sí, no vaya a dar cosas que luego te digan, ah, sí, está bien, trabaja menos para... No, así no. Karina, estamos contigo. No sabemos si tú lo verás, si tus nietos lo verán. Sí. Si tus nietos, es una lucha muy nietos larga. Lo verán, es una lucha extensísima, pero ya en algún momento logramos la jornada laboral de 8 horas que nadie respeta. Sí, sí. Y por otro lado, intentaremos esta hora. Karina, estamos contigo. Un abrazo. Mire esa cara, También, pobrecilla. Muy, muy temprano se levanta, sí, sí, y ya está arruinada. El malogrado es de Juliaca, Perú, la tierra de los vientos. En Juliaca, 12 grados bajo cero. Frío, se me congelan las pelotas. Para CNN, informó Malogrado Francis de Juliaca, Perú. This is CNN. ¿Cómo se encuentran todos por allá? Espero que bien. Les escribo siempre. Les escribo para dar señales de la vida, dice. Ya que señales de la vida. Eso es un buen programa para un libro. Discovery Channel. O sea, basado en el libro de Aldous Huxley. Señales de la vida. Señales de la vida. Y aparecen las señales de la vida en este a ver, caso. ¿Cuáles son? En Caracas, Venezuela. Dice, bueno, ya que hace tiempo que no les escribo ni los escucho. Un descargo. El programa. Me descargo el programa para luego los escucho. Está la gente que aparece comentando cosas. Por ejemplo, de la mantis religiosa. Póngale. Dice, estaban hablando de la mantis. Cabrón, fue un programa 258. Pero no importa, porque hay gente que lo archiva, luego lo escucha todo junto. Dice, yo los escucharé algún día. De cualquier modo, les envío adjunto una presentación para el deleite. Consume de ancho de banda sin utilizar. Eso está muy mal. Has hecho enojar al señor Lagarto y ahora sí. No, Mico. Mico. Claro, es verdad, hay gente consumiendo después ancho de banda. Después escucho aquí, ya hablan, carajo. El programa no sale más al aire, pero nosotros estamos en nuestro pertinente geriátrico. Un montón de vagones bajando programas sin escucharlo. Me quiero comunicar con ellos, nosotros nos estamos reponiendo a nuestra bronconeumonía en algún lugar sin humedad. Es verdad, pon la alarma, que nadie se va a no quedar. Al carajo, Mico, corta la transmisión, vámonos todos. No, sí, hay que continuar. Hay que continuar. No sabemos por qué, pero hay que continuar. Siempre algo así como una flecha lanzada hacia el futuro y el futuro que ya llegó. Bueno, siempre que se pueda hay que continuar. Siempre. Más tequila, por favor. Más tequila. Todavía podemos, claro, muda. Tampoco, en la muda ya ha lavado todo, ha guardado sus cosas. ¿Qué es eso? No, aquí. Eso recién empieza, cabrona. Bueno, y quien firma esto es Juniot. Juniot. Más conocido como el profesorcito, ¿verdad? El hijo del profesor Adel Fernández. Sí, sí. Dice, bueno, nada, soy un niño como yo, una excelente canción, que dice, bueno, lo ayuda a poder al niño elefante. Pues más saludos al interno 761 y díganle que si la vaina del viernes, pero el viernes ya ha pasado, esto, porque no es de este viernes, es de vaya uno a saber qué viernes pretérito. Por aquí aparece alguien llamado Emanuel, que no es... Hola, Emanuel. Obi-Wan Ginóbili, no es Emanuel Ginóbili, sino es Emanuel de Tucumán, Trelew. Pues esto, Tucumán no queda en Trelew. Aclaremos eso para la gente que está estudiando geografía a través de este programa y dice, mierda, pero en Tucumán no era... Se me movió todo. Se me movió todo el carajo. No, Trelew es Patagonia, queda ahí, y Tucumán queda bien lejos. Pero este es Tucumán, originalmente, que reside en Trelew. Todo dentro de Argentina. Se fue a Tucumán por el Adolfo. Se fue por el Adolfo. Sí, sí. Pero ahora lo extraña, porque uno le pasa esas cosas. Sí. Y ahora sospecha cosas. La gente de Trelew es sospecha de cosas. Y las sospechas de la gente de Trelew generalmente pasan porque conocen a alguien. Ajá. Me parece que lo conozco. De Trelew. Y me parece que lo conoce gente muy amigable. Dice, sospecho que conozco al Adolfo de Tucumán. ¿Y quién no conoce? El Adolfo de Tucumán es muy conocido. Yo sé. Dice, estudiando la misma época en la Universidad de Tucumán. Él historia y yo letras. No. No era, debe ser el tatarabuelo del Adolfo. Póngale, sí, porque el Adolfo se llamaba Adolfo. Está empezando, casi ni entró. No, y no entró historia tampoco. Entró abogacía, claro. No sé qué mierda se está estudiando el Adolfo. Dice, y participamos de la misma agrupación estudiantil que se llamaba Lista Unidad. El Adolfo no se une. No. Es más, tratan de unirse y luego dicen, no. Hace una especie de eructo profundo y la gente se le aísla. Claro. Pero no es el Adolfo nuestro, Me parece que es él, porque dijo en el mensaje que era de Adolfo. De una ciudad de Tucumán. Pregúntenle si es así. Sí, él es del Verde. Sí. Podemos responder por él. Dice, un gran abrazo, Adolfo. De tu amigo Emanuel. Hay dos Adolfos en Alberti. Y no se conocen nunca. La misma sociedad Alberti ha tratado de que no se crucen. Y en esta especie de realidad paralela, uno de esos ha sido conocido por Emanuel, que no es el otro, el que todos conocemos, ¿verdad? Bueno, pregúntenle a ver si... Bueno, yo estoy aquí en la Patagonia, en el culo del mundo, como dijo Marechal. Saludos a... Marechal plástico en el culo del mundo. Literalmente. Se ve que sí. Saludos a los que encuentres y me conozcan. Un beso en la nalga izquierda para ustedes, también parte de Delirantes, y un especial en las dos nalgas para la muda. Aliomar no dice. Bueno, foto de la biblioteca del Adolfo. Señores, hemos hecho una investigación basada en que el Adolfo nos envió una fotografía. Sí, sí, sí. Es muy simple. Cuando tú no vas a las investigaciones vienen a ti. Y en este programa que se llama La Biblioteca habla mucho más de ti que tu suegra, por ejemplo. No, vamos a hacer un repaso por la biblioteca del Adolfo. Ha. Tenemos aquí a Platón. Bien, la República de Platón. Tenemos a ver, los dos tomos de Historia Argentina por Jorge Lanata. Muy bien, ¿eh? Sí, tenemos Stalin la novela. Para aquellos que les gusta, por ejemplo, la historia novelada, Stalin la novela. La neutralidad argentina en la Segunda Guerra Mundial, un texto de historia que habla de cómo se mantuvo cierta neutralidad. Puede ser el Adolfo de Historia, entonces. Sí, sí, sí, sí. Puede ser, la verdad que sí. Tenemos por aquí también otro interesantísimo texto de historia de Grecia Antigua, que tiene el Adolfo en su biblioteca. Y tenemos... ¡El alquimista de Paulo Coelho! ¡Ay! ¡Ya nos dio miedo! ¡Basta de estupideces! Necesito más loción. ¡Y quiero los medicamentos ahora! La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás. Salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunícate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Desde la bella ciudad de Puebla, y aprovecho para mandarle un gran abrazo apretado al enmascarado de látex, estamos con Eriki. Hola, Eriki. Y Eriki desde Puebla nos dice lo siguiente. Hola, ¿cómo están? Yo haciendo una corrección de mi vida neutral, pues resulta que en el mail pasado había dicho que no dejaría de cargar los marcos de serigrafía porque era la cosa que más me gustaba en el mundo. Sí que sí. Bueno, pues hoy puedo decir que se puede ir todo al orto porque ahora ya no es de mi agrado total. ¡Me encanta! Volvió la sangre adolescente a decir, daré la vida por... ¡Ay, ya! Me voy tras el conejo. No, no importa, la serigrafía, carajo. Estamos buscando nuestro destino, Eric, y te queremos tanto que te apoyamos inclusive en estas críticas a la serigrafía. Sí que sí. Dice, pues resulta que desde que entré al laboratorio de la escuela de esta asignatura, me di cuenta que es todo una porquería. Para empezar, las mesas o pulpos están bien viejos. Hacen serigrafías con pulpos. Ajá. Le sale todo con ocho. Están viejos. Sí, están viejos los pulpos. Y embarrados de restisol, dice, cosa que hace que el trabajo pueda quede con una textura no prevista. Además, el lugar de lavado de mallas está tan mal planeado que no cabe ni una mierda de un marco doble cara. Y cuando te chorre, la gente que estudia serigrafía la está comprendiendo. Sí, que sí. Y está sufriendo. Sí, casi una lágrima se escapa por las mejillas, rueda. Y dice, ay, me imagino tratando de lavar una mierda en un lugar donde no me entra el yeso. Bueno, pero para encontrar. Te terminas enjuagando hasta las rodillas, de plano que está muy mal, dice, y eso te quita, ¿no? Porque tú tienes una, por ejemplo, una ilusión, decir, porque quiero ser músico, y vas a una sala de ensayo donde las ratas caminan, donde los cables no funcionan, donde los productos, claro. Entonces, si luego de eso quieres seguir, no pasa nada, pero las cosas atentan contra eso, verdaderamente. Dice, además, pero Eriki, tú piensas que la historia del arte está basada en las limitaciones que tienen los artistas, no en todo hecho, todo chido, todo genial. Serigrafía, hágamelo usted, profesor, yo luego se la reviso. No, solo Warhol. Eriki, es solo Warhol. Sí, hubo casos, últimamente hay casos de artistas que les es más fácil. Bueno, además de que la persona que tengo como profesor causa una impresión de ser pingüino, pero pingüino, el que sale en Batman, Danny DeVito personifica un pingüino, dice. Porque aparte de ser chaparro, está gordo y tiene cuerpo de barquillo, helado, ancho arriba y angosto en los pies. Sí. Todo tiene. No se ríe tanto este. No. Dice, lo que le falta es tener solo tres dedos. Dice, aunque no dudo que así sea, porque a veces lleva unos guantes raros a la escuela. Además, el tipo se larga de la clase dejándonos a nuestra suerte, echando miradas de perversión y apresurándonos a que terminemos, porque supongo le urge largarse para irse de nuevo a la cueva subterránea con los demás pingüinos. Claro, sí. Bueno, y luego resulta que hoy me di mi primer viaje, oliendo los químicos de mi taller, P100 y Tiner, dice, ya que algún descuidado cerró la puerta donde estábamos trabajando y por lo tanto me dejó instalando nuestros propios residuos. Ah, me imagino lo que habrá sido esa clase. Alguien dijo, bueno, niños, se quedan trabajando. Y ahí quedaron los niños. Y los vapores iban subiendo. Las serigrafías se iban desarrollando en modo realmente espectacular. ¡Pero qué bello te está quedando eso! ¡No! Eso los colores son fantásticos. Las jirafas no son lilas, pero esas... Y flotan en el aire. Flotan en el aire. Sigamos los colores, Eric. Sí, sí. Vamos tras ellos. Subámonos a arcoiris. Ah, Eric in the sky with diamonds. Y así quedó, ¿no? De chingón en la clase. Bueno, dice, para mí que me puso algún alucinógeno en mi almuerzo. Bueno, pues me despido. La siempre fiel Eriki, que está ahí en Puebla. Sí, que sí. Siempre fiel como es con la serigrafía. Claro, un día dirá, claro, la verdad, carajo, que este programa sí es una mierda, lo dejará de escuchar y formaremos parte de aquellos lugares de la casa donde están los la colección de MP3 en caso de que el mundo se desintegre y las serigrafías no terminadas, ¿no? Oye. Muchas gracias, Eriki. Un beso para ti. Luis Enrique Valencia Aguirre dice, hola, saludos. Hola, Luis Enrique. Juana y a toda su fregona tripulación. Les escribo desde Guadalajara, Jalisco, México, saludándolos con mucho gusto de escuchar nuevamente su programa, ya que por motivos diversos tenía medio año de no hacerlo. Motivos diversos. Gente que vuelve. Claro, gente que vuelve y que tiene motivos diversos. Gente que se va, que no la... Uno generalmente cuando le pasa algo tiene un solo motivo. Y siempre es el mismo. El que deja una novia, póngale el que no llega acá, el que sus padres se enojan, el que no, el termina que los la estudios, novia, el que... Sí, vuelven, pero es siempre un motivo, sí, sí, es un que motivo. Es lo pendejo que somos. Pero en este caso tiene diversos motivos. Ah. Bien, les escribo solicitando un chinga a su madre para todos aquellos que matan animales a lo pendejo. ¿Ese fue uno de los motivos? Volvió para mentar a la madre, claro, los que matan animales a los pendejos. Y como este programa también tiene mucha llegada a la gente que se está construyendo una especie de visión del mundo, debe saber que está mal matar a los animalitos. Sí, ¿verdad? Que sí. Los animalitos no ya nos lo han hecho nada. Valeria Massa. Ya lo dijo Valeria Massa, no matemos a los animalitos. Sí que sí. No sé si lo dijo, pero en algún momento lo debe haber dicho, sobre todo si hubiera estado presente, sí, frente a la matanza de focas horrible que suele suceder. El modelo que está en TV lo dice todo. También, el también lo dice, no, sé no sabemos cómo se llama, Sanga. Sí. Que, sí, porque es... Huera hueca. Huera hueca. Y la huera hueca siempre nos explica. Sí que sí. Dice, no matemos a los animalitos, no matemos a los... desde su cómodo living. Comiéndose nosotros, una vaca. Comiéndose una vaca. Ahumada. Y a medio coser, que la vaca todavía se... Con un pato... Sí, a la naranja. A la naranja en... Sí, con plumas. En el refrigerador. Es verdad, pero lo dicen, ¿verdad? Lo dicen. Pero aquí lo que nos dice nuestro amigo Luis Aguirre, Enrique, Palencia Aguirre, dice, bueno, para comer está bien, porque él también le incaliente, claro. No es que es un vegetariano de esos que dicen, yo no como nada que tenga cara. Entonces, se come cosas, ¿no? Claro. Pero dice, pero tampoco la matanza de focas, güey. La matanza de focas son miles de foquitas y las matan por... Sí que sí. Está mal. Y por ejemplo, la matanza de ballenas por parte de los pesqueros japoneses. Pues son muy grandes. Son muy grandes. Aparte, si la ballena se muere de un susto, por ejemplo, sí, porque el ballenero japonés que está llegando, ¿eso cuenta como asesinato de animales? No, ¿o creo. Es la ballena flojota? Es la ballena, sí. Bueno, nosotros trataremos aquí en Barrio Sésamo de explicarle con Beto justamente cómo es este sistema. Los animales son nuestros amigos. Sí, por eso, sí. Beto, yo soy Enrique, te digo por otra parte, por si no me recuerdas. Yo soy Beto. Sí, ya sé. Beto, yo soy Enrique. Hola, Enrique. Hola, Beto. Te traje un gatico. Un lindo gatico blanco con un listón celeste. ¡Qué hermoso para que tú lo gatico! ¿Te gracias, gusta? Enrique. Toma, Beto. Le voy a cortar la cabeza con este sable. Beto, mataste mi obsequio. Era un animal, un ser vivo, tenía vida. Disculpa. Tú lo mataste. Pensé que sería chido matarlo. No es chido. No es chido matar animalitos. Bueno, no lo volveré a hacer. Bueno, pero no te preocupes. Creo que ya has aprendido la lección. Sí. Aquí te traje otro gatico que tenía para ti, Beto. Toma, Beto. Hermoso gatico. Este gatico. Gracias, hermoso, Enrique. Todo peludo y con un listón amarillo es para ti, Beto. Gracias. Es muy bello. Me lo pondré en el pecho y le haré cariño. Ah, dale cariño, Beto. Gatico, gatico, gatico, gatico. ¡Ah, puta! ¡Me rajuñó todo! ¡Gato apestoso! ¡Te cortaré la bola! El amor no se puede contener, pero sus consecuencias sí. Esterilizando a tu mascota, evitas que tenga cría y se previenen graves enfermedades. Pedí en tu municipalidad el servicio de esterilización. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Hola a todos, soy Diana de Hermosillo. Diana, hola, Diana. Ha llegado justo la diosa de la naturaleza, sí, y nosotros aquí con gatos colgando. Bueno, Diana, disculpa, no fue nada más que una chanza. Diana de Hermosillo, a ver si viene la venganza, ¿no? Ella lanza flechas enseguida y se pone. Dice Diana, ya saben, un beso y un abrazo para todos ahí en la nave. Mira, media enojada, sí, Diana, ¿qué pasa? Sí. Pues hoy me quiero quejar de la indefinidad. Es impresionante cuánta hay, y más por parte del sexo masculino. Una amiga y yo platicábamos que aunque el hombre se casara con dos mujeres o tuviera dos novias, o sea que eso fuera lo normal, de todas formas iría a buscar una tercera de amante. Ah, es verdad. Sí, sí, sí. Es verdad, porque uno no se conforma. Uno tiene dos, quiere tres, bien machín. Tiene tres, quiere cuatro. Es bien machín uno. Ahí está. Bueno, Diana, es verdad, pero no es sin definiciones. No. Es que es natural que sí. Uno tenga esta... Yo creo que las mujeres no. Sí, las mujeres sí. Las mujeres también. Las mujeres deben tener así como especie lo de... Lo hacen más... solapadamente. Póngale. Y no lo quieren oficializar. No, ¿sabes lo que pasa? Diana, esto es básico. El verdulero. El carnicero. El pollero. Sí que sí. El gavilán. El lechero. Escúchame, Diana, yo creo que eso es una... aquí ya entramos en base a... seriamente a una cuestión que tiene que ver con la opinión personal. Creo que está basado en las parejas que están por alguna cosa, por alguna situación, por me caes simpática, me gustas, me pareces bien para mostrarte en sociedad, tienes lana, me pareces agradable, o tienes lana, o etcétera, etcétera. Sí, ahí suele pasar más. No estamos hablando de las relaciones que luego van, ¿cómo se llama? Decayendo, sí, sí. ¿No? Que uno está en una relación muy bien, y luego encuentra partes de la otra persona que no le agrada, porque uno tiene la maldita costumbre, y esto tiene que ver con la psicología de despejar absolutamente todo, de ver en la otra persona lo que uno quiere ver y no en realidad lo que es. Lo cual es un defecto, pero no vamos a corregir aquí en la historia de la humanidad, justamente en este programa. Entonces, por ende, cuando la relación no se va, y creo que cuando la relación es, ¡ah! Somos tal para cual, ¡ay! Nos amamos, es una especie de nube de mamonismo que se ve rodar cual maroma por las calles de Hermosillo. Dale. Y nadie va a buscar fuera de la relación una cosa. Nah. Puede haber un pequeño desliz. Póngale, un pequeño, sí. Ay, me sorprende filmando mi largometraje pornográfico con mi secretaria. Pero no pasa. Sí. Lo cual no debería ser el tan... El chofer del bus. Llame la atención. Claro, me senté aquí porque no había otro lugar en todo el bus. Y él me invitó. Pero bueno, Diana, no creo que sea una cuestión nada más que masculina. Igualmente, lo del sexo masculino también es mucho para la barra, ¿verdad? Sí, así, sí. Ah, me hice esto. Ah, mira ese culo. Es más, veces, la mitad es mentira. Hay miles de hombres que dicen, ah, mira ese culo, porque está con los amigos. Claro. Dice, si no digo mira ese culo, me van a tildar pero de mal, joto. Sí, sí. Si este joto no mira un culo. Entonces andan mirando culos, pero es casi una actitud profesional y objetiva, Diana. Sí. No se crean todo de los hombres, niñas, que están por ahí, y no se crean todo de las niñas, hombres, que están por ahí. Bueno, dice por último, yo sé que todos son infieles, pero la mayoría, bueno, ojalá que ustedes no lo sean. Ah, nosotros somos. Mira ese culo. Sí. Mira ese otro culo. Ay, no, carajo, nos están invadiendo los culos. ¡Aléjenlos! ¡Aléjenlos! En caso de que el mundo se desintegre, nosotros negaremos todo. Penigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com Esto es un momento educativo para aquellos que suelen invocar deidades mexicas, aztecas, toltecas. Ajá. Y dicen, ah, bueno, no importa, ¿por qué? Y hemos tenido así vicios diciendo, por favor, que aparezca Tlaloc para que llueva sobre Toluca. Bueno, chango. Que aparezca. Bueno, que desaparezca porque no para de llover en Toluca por culpa de... Ah, bueno. Es un desastre. Pero no hay nada que les venga bien. No, y bueno, pero es así, ¿no? Nick Mutante de Toluca, México, dice, ay, ¿quién chinga despertó a Tlaloc? Dice, ¿quién fue? ¿Quién le puso a trabajar sin vicios o de ocho? No sé. Pero ahora todos los pinches días están nublados y no deja de llover. Por culpa del cabrón de Tlaloc, varios de mis compañeros... Disfrutan de la lluvia. Sí, pero bueno, él tiene que ir a la chamba, ¿no? Y dice, varios de mis compañeros de trabajo que no tienen coche se han mojado al irse a su casa. Bueno, es tan grave, ¿eh? No es tan grave, tampoco una mojada. Y no es porque sea yo la madre Teresa de Calcuta y me preocupe por ellos, sino que los cabrones ya están enfermos y no tardan en hacer una epidemia. Por lo que yo imploro a Tanatiu, el dios del sol. Tanatiu, sí, es un caos total. Así que ahora esperamos que invocamos al dios del sol para que recargue el calor. Claro, y diga, Tlaloc, por favor, aléjate. Y el vapor que ha dejado Tlaloc por su lluvia, los enferme, pero de otra manera. O que aparezca, no sé, o si no, el que se llama Huitzilopochtli, el dios de la guerra, dice, para que les parta a su madre. Ahí ponga un poco de orden, claro, ¿verdad? Sí. Ahí, o unos paraguas. Claro, o se declaren guerra a Toluca y ya también se dejen de preocupar por si llueva o por si no llueva. Sí. Bueno, ¿viste lo que hace Josip Vicius? Siempre cagándola, güey. Sí. No sé cómo decirte. Tan solo un mensaje cada tanto y cuando él la caga. Por otro lado, tenemos que decir que Tlaloc se ha ido, por supuesto, de Ramallo en la República Argentina, donde nuestro amigo Rodrigo estaba preocupadísimo. Sí. Y dice, ha parado de llover. Claro, porque sí, Tlaloc, está en Toluca. Si bien es una deidad, no puede estar en todos lados. No. Y ahora está quemea en Toluca, ¿eh? Ahí está, un abrazo para los amigos de Toluca, que salgan con paraguas o mójense, cabrones. Ay, me voy a morir por andar. ¡Oh! El lobo. ¿Quién se va a morir? Señoras y señores, Lobo Bro. ¡Ja! ¡Qué pasión, hijo del mal! ¡Qué pasión! Pero, señor Lagartija, digamos que el lobo está pasando por un momento realmente álgido. Así que hay que avisarle a los niños que estén escuchando este programa que directamente se quiten las orejas, o que si no, que sus tutores o encargados le quiten las orejas a los niños. Sé que sí, porque el siguiente espacio contiene lenguaje adulto. ¡Ay, mierda! Escenas sexuales. Violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Me voy a morir por andar cogiendo. Se llama, es el título del mensaje del lobo. Sí. Que llega el Momos Plancho Lula Puebla y dice, ayer me encontraba yo con doña Teresa. Esto no es porque no hable, no es un mensaje, dice, miren cómo lo hago. Líder, y entonces va a la tribuna para que la tribuna diga, qué hombre feliz, cómo está, que dele y dele. No, sino que deje una enseñanza para aquellos que también estén haciendo sus primeras armas en las artes sexuales. Para que sepan que lo tienen que hacer con condón, todas esas cosas, pero además prever ciertas cosas. Esta es la anécdota. Ayer me encontraba yo con doña Teresa cogiendo, como es de costumbre, después de varios revolcones, me dio hambre y bajamos a comer, lo que suele pasar, ¿verdad? Sí. Habiendo un guisado de calabaza con chicharrón de puerco, cosa que me gustó mucho, y como es de costumbre, comí mucho, pues estaba muy sabroso. Después de comer, fuimos a recostarnos a la cama, y naturalmente, en menos de 2 minutos, tienen poca tema de conversación entre Teresa y el lobo. Entonces están 2 minutos ahí, miran al techo y dicen, mira esa mancha de humedad, ay, ya estás encuerada, bueno, y ahí siguen, ¿verdad? Pero la cuestión es que había comido demasiado. Lobito suele comer así. Ya cuando lo teníamos en la nave, en los desechos tóxicos, teníamos ese problema con el lobo. Se comía todo. Con el estómago lleno, sentía que la comida bajaba, subía, y se iba de lado a lado de mi estómago. Tan fuerte ese revolcón, tan fuerte que me dieron náuseas y me mareé un poco. Tengamos en cuenta al lobo. ¡Lobo, estás embarazado! Está embarazado el lobo. ¡Ja! Pero además, tú sabes, está embarazado de un chicharrón de puerco. Entre otras cosas, lobo, tú debes saber que el torrente sanguíneo, ante la actividad sexual, fluye hacia otros lugares, claro, que son requeridos por el proceso estomacal, ¿no? Y digestivo, ¿verdad? Así que, bueno, deberías saberlo, güey. No todo es amor en el mundo y pasión. Pero qué pasión, hijos del mal, verdaderamente. Dice, bueno, entonces nada, me sentí como que empecé que tenía ganas de vomitar. Luego desperté a las 4 de la mañana y empecé a vomitar. Y así siguieron varias repeticiones. Ahorita, es mediodía y me siento de la verga. Estoy débil, tengo frío, sigo vomitando. Hay que comer. Y no fue culpa de la comida por estar echado a perder o algo así, pero fue el único a quien le hizo daño. Pues claro, con tanto movimiento, carajo, me voy a morir por andar de cogelón, dice, sin reposar la comida. No, lobo, no hay que comer. Sí, no, lobo, o no comes o fíjate de reposarle. Ah, claro, dile, sí. Niña Teresa, o sí. Deme... Deben acostarse en habitaciones separadas. 45 minutos, una horita. Por lo menos, o buscar temas de conversación, tipo, ah, qué rico estaba el chicharrón de cerdo. Sí, realmente estaba lo bien chido. Me imagino a los dos sentados, mirando el reloj. Sí. Como diciendo, ya pasó, has hecho la digestión, sí, cabrón. Bueno, y sigamos, sí. No, pero ten en cuenta porque de niño te dicen, oh no, acabas de comer, no vayas a jugar al balón. Al agua. Ah, no vayas al agua, no te bañes, no hagas el amor con... No, claro, te dicen todas esas cosas, tú no le haces caso y luego del lobo de grande aprenden esas cuestiones. Bueno, lobo, sigue con lo tuyo y sí. Pues ya sabes, o come menos, o sepárense por un vidrio como los hamsters, porque están en celo, tiene que se pongan un vidrio y se toquetean, pero cada uno por su lado. El señor rata es de Necochea, República Argentina, dice, hola cabrones, la primera vez que les escribo y quiero decirles que sospecho de mis amigos del trabajo, porque están todo el día que se tocan entre sí, para mí que hacen orgías con la puta dueña. ¿De qué trabajas, cabrón? No sé, ¿de qué trabajas? En un table dance. Ah, bueno, es normal. O sea, porque siempre que llego se están toqueteando, y eso me da por las pelotas. Ah, ¿te toquetean las pelotas? Claro. Claro, sí. Porque uno viene distraído, ¡ay, no me toques ahí, güey! No, es verdad. No, dice, debes estar preparado. Claro, aparte invítenlo al señor rata, porque en realidad lo que le da por las pelotas es que todos... Es que no lo inviten. Claro, él entra y sabe que es una orgía. Dice, ¿qué están haciendo aquí? Nada, nada, de fiesta, listo, se acabó. Y todos se visten. Claro, es muy feo. Invítenlo al señor rata ahí en Necochea. Ya estoy podrida de la esclavizante clase de un docente. Sí, lo comparo con Evo. Son idénticos con su comportamiento. Dice, ops, lo siento, soy Queen. Porque no se había presentado otro. Acá, irritadísima. Dice, escribo de Tarija, Bolivia. Solo quería desahogarme un poco y quiero gritar al mundo que odio la materia de laboratorio de tecnología arquitectura. Solo era eso. Ahora estoy más tranquila. Y chao, espero que pasen un churo día. Dice, besos. Churo es chido, ¿no? Sí, ahí sí. En Tarija. Javier dice, hola, ¿cómo están mis queridos amigos, cuates desintegrados, comandados por el señor Javier? ¿Y cómo anda y toda la mierda? Bueno, les escribo para quejarme de mi coordinadora académica de mi universidad. Les cuento que ella es una verdadera mierda. No acepta que la traten bien. Solo le gusta que la insulten. Es tan gorda la tipa. Gente que le gusta eso. Sí, es tan gorda la tipa que me cae gorda. Te cae como es. Bueno, además me darían ganas de darle una patada en el culo hasta que me pida perdón. O sea, claro, si le gusta que la traten mal, o me canse, o bueno, o venga primero, dice. Además, sospecho que ella no es de este planeta, se parece a Jar Jar Binks de Star Wars, dice. Además, con la pinche gorda está mandándole un chinga a su madre y pum, dice, y punto. Porque no se me ocurre más nada. Y caemos en el chinga a su madre, ¿no? Claro, sí, caemos en la mentada de madre como no se nos ocurre nada. No, el facilismo no es para este programa. Más datos. Más datos necesitamos. ¿Qué onda, chicos? Les saluda Maleantes de Orange, California. ¡Hola, Maleante! Una vez más, llego el anhelado día viernes, es verdad. Sí, Maleante. Que sí. Ah, sobre todo los que trabajan los sábados que dicen anhelado tu madre. Pero claro, bueno, sí, no bueno. Importa. Dice, bueno, encontrándome un poco fastidiado, decidí salir temprano del trabajo. Sin pensarlo, dos veces me dirigí a The Stack House a tomar unas chelas. Estando ahí, hice algunas llamadas. Al término de 45 minutos, llegaron más amigos. Estuvimos ahí hasta las 10 de la noche, hasta que llegó... Porque hasta aquí es una narración totalmente de la clase trabajadora que sale y va a beber. Póngale eso, nada más. Pero en ese momento llegó la vieja de alguien, ¿no? La esposa de uno de los que estaba bebiendo ahí. Y dice la esposa de esos mirándolos, ¿verdad? Dice, muchas veces te he dicho que no te juntes con esos borrachos, pero no me haces caso. ¡Oh, hoy dormirás en el sofá! Pero qué cabrón. Sí, mi cabrona. Dice, mi cuate no le quedó otra que salir cabizbajo y como niño regañado salió del lugar antes que ella. Luego, ella acercándose a nosotros, nos dijo, se dio vuelta, ¿no? Iba como acompañando de atrás a su marido, se dio vuelta, miró a todo el grupo de amigos que estaba ahí y dice, les advierto que si vuelvo a saber que están invitados a beber a mi marido, les voy a echar la policía. Nosotros agachamos la cabeza y como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, la miramos y le dijimos... ¡Chinga a tu madre! ¿Cómo fue que... cómo conseguiste...? ¿Preguntas cuándo dejé el alcohol? Tranquilo, no me molesta hablar de ello. Hace 5 años y 30 días. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yadiria. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Adiós. Soy yo, Elena Perú. Para mandarles muchos besos. Cuídense mucho. Aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Órale, aquí nos escribe el Topo que dice que no lo saludó por su cumpleaños, que fue en el día de ayer. Ah, cumplí 23 jóvenes años y no sé qué mierda mucho. Y no me encantaba el feliz cumpleaños. No podemos estar en todos lados. En otro momento, es verdad, no podemos estar en todos lados. Pero nos hubiese encantado. Pero Prometeo de Trelew dice que hay una morena que le anda detrás y esas cosas, y nos cuenta su historia que estaremos narrando en algún momento. Hola, bola de puñal, me llamo Benjamín, puñal tú. Hola, y radico en la Ciudad de México. Y si quiero pasarles un dato importante al amigo Milan acerca de cómo son las japonesas. Digo que es importante porque no me gusta que sufrieras una sorpresa el día que tengas la oportunidad de tratar con una de ellas. Bueno, ustedes saben que es característico los ojos de las mujeres orientales. Pues, ahí viene con eso de que también tiene la panocha. Cabrón, pero que viva la panocha, cabrón. Esa ya no la cree nadie. Eso era de la década del 50, cuando los padres japoneses... Es que ella estaba acostada y tú estabas de pie. Tú estabas pedote, seguramente. Por favor, esos mitos orientales ya se han desterrado. Hola, nana mexicana. Alguien... Ah, David de Denver tiene preguntas. Ajá. Para la nana mexicana. Perfecto. No la podemos molestar. Ah, hola, compadita. No. Y vamos... Bueno, estaremos con la nana mexicana tratando de evacuar esto porque David de Denver quiere volver a ser virgen y no sabe cuánto de tiempo debe pasar para volver a ser virgen luego de sin actividad. Y la nana mexicana sabrá, esperamos una respuesta. Para las mujeres hay operaciones. Para las mujeres hay operaciones y para los hombres hay... sí. Todo se puede hacer. Sí, en este mundo, todo quien tiene lana, arregla todas las actividades. La zona Dance Club, Power Flower, DJ libre, desea hablar con usted. No, con un DJ no se puede hablar porque... Menos libre. Menos libre, están ahí con sus auriculares, para dar música, no te paran bola. Carpantera del DF mexicano dice que las mujeres también acosan en el trabajo, pero siempre nos acosan las feas. Y saluda a sus amigos. Claro, es un problema. Pues, es un detalle. Eduardo de Necoche, Arturo Cobain dice que le molestan los piercings de su novia a la hora de intercambiar fluidos. Tiene un piercing en la lengua y dice que cuando se están dando besos y esas cosas se le traba y bueno, que lo solucione. Y dice que Nirvana debería ser... La has elegido así. Sí, debería ser el disco número uno, el de Nirvana y no el de Pink Floyd. Esto es para... para el parlante. Ya, para el parlante. Música, bueno, arréglate con la gente del parlante, cuenta. Cabrón. No, está bien Pink Floyd. Sí, está bien Pink Floyd. Dice, bueno... Para mí tendría que ser con Bad Rock, de The Clash y no digo nada. Wilson de Juliaca, Perú, saluda a los punkers del mundo. El Rascamandita de Juliaca, Perú, acusa al Mico de terrorista porque dice que le gusta romper cosas. Mico. El pueblo de Lima, Perú, todavía está pedo por su cumpleaños. Julio de Jalapa, Veracruz, Tierra de Valientes, dice que está con unos amigos en una reunión empedándose y una vieja los denunció y los votó y huyeron. Tom Tierra de Valientes, contacto. Pero huyeron igual. Bueno, está bien, señor Lagartija. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una corona. ¿Una corona, sí, cabrón? Sí, como una corona de rey. ¿De rey? Sí, como Evaristo. ¿Evaristo? ¡Evaristo el puerco! ¿El rey Evaristo el puerco, cabrón? ¿Sí, no le conté la historia? Pues no recuerdo. ¡Ja, bingo! Hola, no te asustes, sí, lagarto, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos todos muy bien. Hoy les voy a contar la historia del rey Evaristo el Puerco. ¿Evaristo el Puerco? Sí que sí. Chanfo. Hay una vez un pueblo lejano, triste, solo y muy contento. Javi, todo el pueblo estaba así, sí que lejano, sí. Triste, solo y muy contento. Estaba más triste. Era la idiosincrasia popular. Sí que sí. Que tenía un rey que se llamaba Evaristo. Evaristo. Evaristo el Puerco. Ya, como Juan el Largo, póngale, ¿no? Sí, sí. Enrique, está bien. Que se había declarado con derecho divino rey de su pueblo a la corta edad de los 48 años. 48 años, cabrón, no es muy corta edad. Es que hacía dos años que estaba en el pueblo. Ah, venía de otro lado. De otro pueblo. Y dijo, derecho entonces, divino, yo soy Evaristo el Puerco y los gobernaré. Y el pueblo se dejó. Sí que sí. Ah, el pueblo antes vivía en una anarquía, póngale. Qué chido, ¿no? Sí. Divertida. Compartían, claro, efectivamente. Y llegó Evaristo y dijo, bueno, esta es la mía. Esta es la mía, dijo. Sí que bien, sí. Que encuentro un pueblo anarco. Lo cierto es que Evaristo el Puerco sometía a su pueblo. ¿Lo sometía? Los esclavizaba. Les cobraba altos impuestos. Yeah. A la niña Ojos de Cebolla, por ejemplo, con Galé, le cobraba por llorar. Ah, cabrón, pero justo con el lado llora. Al niño Risitas le cobraba por reír. Changos. Al señor de la mota, Oscar de la mota. Oscar de la mota se llamaba señor de la mota. Le cobraba por flipar. Ah, cada vez que flipaba impuestos. Sí, no tanto como les cobraba a los demás porque le pasaba una parte. Es del flipaje, ¿verdad? Claro. Ya está bien. Entonces ahí bajaba un poco el impuesto, pero igualmente le cobraba. Porque eran las redes del poder, cabrón. Sí que sí. Mire usted. Mientras que sus tierras y las tierras de los cortesanos crecían y crecían sin pagar un solo impuesto. Hijo puta, no pagaban, pero ¿cómo sí es eso? Sí, estaba mal. Le sacaban tierras al pueblo mismo. ¡De noche! noche. El rey Evaristo el Puerco estaba bebiendo en su copa de oro. ¿Copa de oro? ¿Bebía el cabrón? Sí que sí, una fina cava, espumante. Genial power, claro. Cuando dentro de la copa sí tronó la voz del niño elefante. ¡Alabado sea! Sí que sí, cabrón. Y le dijo: ¡Ey, güey, estoy aquí, no me bebas! Claro, porque se podía tomar el niño elefante. Sí que sí. Sería un despropósito. ¡Cabrón! Le dijo el niño elefante. ¿Está enojado? ¡Estás tiranizando a tu pueblo! ¡Recuerda que ellos tienen el poder! Evaristo lo miró como diciendo: ¿qué está pasando? Hay un niño elefante en mi copa. Claro, no le pasa todas las noches. ¡Renuncia a tu cargo! ¿Eso le dijo el niño elefante? Sí que sí. Claro, renuncia. Estás tiranizando tu pueblo, cabrón. Recuerda que ellos tienen el poder. Claro, le voy a decir. Sí, para que le fije el concepto. Porque claro, señor. Renuncia a tu cargo y que ellos elijan. Bien. ¿A quién quiere que los represente? Claro, un poco de justicia. Me parece bien, bien por ti, niño elefante alabado, ¿eh? Se transformó en una bruja y desapareció. Ah, sí, ya había cumplido su función, ¿verdad? Sí que sí. Ya. Evaristo reflexionó. Ajá. Salió a su balcón. Sí. En su palacete. A la noche, cabrón. A la noche. No importó nada. Tronaron las campanas. Ajá, de llamado, ¿no? Se va a hablar el rey, cabrón. Es todo el pueblo. Y todo el pueblo acudió a la plaza. Muy bien, me sospechaba eso. Porque... A ver, dicen, a ver, ¿qué nos va a cobrar capaz ahora? Capaz que murió y este estamos felices. Claro, sí, nos sí va a cobrar alguna mierda. Póngale, seguramente. A todos. Y se dirigió a su pueblo. Y dijo: ¡renuncio a mi cargo! Para que ustedes elijan al mejor. Chango, yo estoy sorprendido, me imagino el la pueblo. La gente se miraba y decía: no podemos creer. ¿Qué está pasando aquí? Esto es un milagro. Sí. Yo he cambiado, dijo el puerco. ¿Evaristo el puerco? Sí, sí, sí. Casi, sí, ya se hablaban los puercos en una fábula de sopa. No quiero nada para mí. Quiero todo para mi pueblo. Sí, todo para el pueblo, pero mire cómo cambió. Si tuviera el poder, sí, porque él ya estaba no renunciado, ¿no? Sí, sí, sí. Si tuviera el poder. Solo los ricos pagarían impuestos. Chido. No dejaría que nadie tenga hambre. Ah, bien. Fundaría escuelas a mi paso. Es el futuro, claro. Haría que a nadie le falte un trabajo digno. No, por supuesto, la salud, el trabajo, la educación. Sí que sí. Abriría mi corazón para escuchar siempre los reclamos de este pueblo tan, pero tan, pero tan castigado. Cabrón. Y es al que le debo todo. Al pueblo, claro. Sí que sí. Al pueblo. Esto es fantástico. O sea, la aparición del niño elefante. Un ensardedor aplauso. Colmó la plaza principal del pueblo. Un encerredor porque era el cerdo, ¿verdad? Claro. Era el puerco y entonces lo aplaudían ya como el cerdo. Bueno, está renunciado, pero claro, escuelas, la gente había no prometido podía creer tantas cosas. Yo todos no podría creer festejaban, también. Festejaban, bailaban, pues, cantaban. ¡Qué celebración, señores y señores! Y así, Evaristo el puerco ¿sí? consiguió el apoyo del pueblo. Claro, pero ¿cómo no apoyarle a alguien que dice que, bueno, que sí, las cosas que dijo? Yo creo que realmente cambió a claro partir de la aparición del niño elefante. Teníamos un hombre sí tirano. Sí. Un hombre cambió, puerco, un hombre que realmente cambió a partir de esa aparición y cambió para bien, cambió para devolverle no, cambió, al pueblo nada, lo que nada el pueblo se debía, cambió en parte cambió, también wey sus sentimientos, cambió su sinceridad, sí, cambió. Fue más pero esperen, pero, es así. No, ¿cómo? Cambió la historia de los discursos políticos. Changos. Hablan como socialistas, hacen lo que dice la derecha y gobiernan para ellos y sus amigos. ¡Ja! Bienvenidos a la nueva política. Y en este mundo, amigos, maravilloso mundo donde la imagen y el discurso nos miente permanentemente, pero nosotros podemos tener la habilidad para saber que nos están mintiendo y de sí último sí poner cada vez y te creemos para la próxima, cabrón, damas y caballeros. Igualmente tampoco hay a quien votar, así que... No, sí, las opciones son sí Evaristo el Cerdo o el primo de Evaristo, que es Evaristo el Cerdo Volador. Señoras y señores, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por la info, por la por donde se escuchen, a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Relevo Noticias. Antares. FM Sensio. La Retro. Z 93. Radio Ciber. FM Paua. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Radio Z. Azul FM. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Y Bit Radio. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistemas. Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo 21. En California, el Corporativo 9. En Suecia Studio y el canal 71 de VHF con el cura fiestero bailando salsa. Sí que sí, con un solo discurso. Sí, con un solo discurso, que es un discurso salsero que dice, oye, tu cuerpo pide salsa. Y es lo que sabes. Y si le pide el cuerpo, él lo hace. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. La muda, nos vamos. Espera la muda. ¿Dónde estás? En Oaxaca. ¿Dónde vas a estar muda? ¿Para si te ven? ¿En Tarija? No, en Lima. No, ay, la misteriosa muda. Para mí que todavía no tiene planes. Eso es lo que le ocurre. Lo peor que le puede pasar a una muda a esta altura de la semana. Deprimida aquí no. Deprimida aquí. Nos deprimimos todos. No. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo. Nos reencontramos en el día de lunes. Si alguien es más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso la señorita diccionario. Ya que nos enseña algunas palabras, ¿no? Para salir de esta trampa lingüística. Señoras y señores, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saluda Teresa y Saridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde la República de Arequipa. Adiós, Domingo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pasen los pimpas. Venga, hasta la próxima. Según se porta mal, inviten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posada, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el corazón. Chao. Paintball desde Florida. Los hola, Silvana Andilia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El elefantista guerrero. Que dio la panocha, que el niño le falta la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contra. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momos, Panchojula, Puebla, yo soy el lobo. Y yo, doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.